Remix. Daddy Yankee, Daddy Yankee, Daddy Yankee, Daddy Yankee. Yo te trato mejor que tú eres, sí. Y te doy lo tuyo mejor que él. Yo te trato mejor que tú eres, a mí, hasta abajo. Yo te trato mejor que tú eres, sí. Y te doy lo tuyo mejor que él. Yo te trato mejor que tú eres, a mí, hasta abajo. ¿Verdad que yo te trato mejor que tu ex? Sí. ¿Verdad que ahora tú sientes la pasión del sexo? ¿Verdad que ahora te tratan como una mujer? Te dije que no te podría contener. Yo te trato mejor que tú eres, sí. Y te doy lo tuyo mejor que él. Ajá. Yo te trato mejor que tú eres, a mí, hasta abajo. Yo te trato mejor que tú eres, sí. Y te doy lo tuyo mejor que él. Ajá. Yo te trato mejor que tú eres, a mí, hasta abajo. Mi gatita y yo dándonos pide reyes, a máxima velocidad encontré las leyes. Me pide que la sobe y no se la pegue, a todos esos envidiosos que son los bueyes. Ese cuerpo que tú tienes ahora es mío. Tú eres la India que reina en mi bohío. A cualquiera que quiera lo desafío. Rucu, cucu, clacu, clac, te lo vacío. Mi gatita y yo dándole un pide reyes. A máxima velocidad encontré las leyes. Me pide que la sobe y no se la pegue. Pa' todos esos envidiosos que son los güeyes. Yo te trato mejor que tu ex, sí. Y te doy lo tuyo mejor que él. Baby, what's my name, huh? Daddy Yankee Yao, en los honrones, papi. Mercenario, Urba, DJ Pablo, Creepy, what's up? Dando otro honrón más, pa' ti, mami. Sabes que yo te trato mejor que él.